La estrella de Belén, te guías por las luces en el cielo, te guías por tu fe e ilusión, te guías más allá del camino, te guías con la luz de tu interior. Caminos has seguido con caídas y al volverte a levantar, caminos de ida y vuelta, con rodeos, con el escalar y al volver a bajar, que pronto el siguiente punto has de alcanzar. Busca tus acciones que tal vez no son del gusto, pero que buscan ser del bien. Busca con tus acciones la buena aventura generar y aleja de tu vida cualquier asomo de karma y aleja de tu vida aquella mala voluntad. Algunas noches hay oscuridad total, pero en el horizonte la estrella de Belén resplandece, pero en el horizonte el manto de la luz florecerá. Agradeces bendiciones, agradeces el trazo que la estrella y el manto te dejó, agradeces a quien te dio posada en su corazón. Te guías por las luces en el cielo, te guías por tu fe e ilusión, te guías más allá del camino, te guías con la luz de tu interior. Caminos has seguido con caídas y al volverte a levantar, caminos de ida y vuelta, con rodeos, con el escalar y el volver a bajar, que pronto el siguiente punto has de alcanzar. Busca con tus acciones la buena aventura, generar, y aleja de tu vida cualquier asomo de karma, y aleja de tu vida aquella mala voluntad. Cada